Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Es una historia común. Cuando María conoció a Jorge, este vivía atrapado por la botella. Había perdido su trabajo de contador y frecuentemente se quedaba tirado en la calle. Sus amigos le huían y él contribuía a ahuyentarlos, pues se volvía más y más agresivo cada vez. María llegó a él como algo irreal. Para muchos, aún para los padres de Jorge, pareció increíble que una muchacha tan bonita y de tan buenas maneras se interesara por un perdido. Con el tiempo ella hizo renacer el amor propio en el muchacho, que si bien siguió bebiendo, no lo hacía ya tan frecuentemente, ni con las consecuencias desastrosas de sus anteriores borracheras. Más adelante, María lo convenció de acudir a Alcohólicos Anónimos y le acompañó sin falta a todas las juntas. A base de persistencia, Jorge se alejó de la botella. No recuperó su trabajo, pero consiguió otro, solo un poco inferior, y paso a paso restableció la relación con algunos de sus antiguos amigos. Más o menos 10 meses después de conocerse, Jorge propuso matrimonio a María y ella aceptó. Un año después les nació una niña preciosa a quien conocí. Cuando la niña creció un poco, cuando cumplió 2 años, María la inscribió en una guardería y ella consiguió un trabajo. Era decoradora de interiores. Jorge ya ganaba mejor y compraron un departamento mínimo en la colonia del Valle. Un día al enjabonarse, María sintió una bolita en uno de los senos, poco menos de un mes después. Le diagnosticaron un cáncer que avanzó rápidamente y se diseminó por varias partes del cuerpo. Ahora está sujeta a radioterapia. Jorge asiste solo a sus juntas de AA y hace hasta lo imposible por acompañar a María a las sesiones médicas. Ella ha perdido el pelo y está muy delgada. Ha dejado su trabajo y pasa el máximo del tiempo que puede al lado de su hija. Poco les duró la felicidad. Jorge me comentó algo que me pareció importante. Hay enfermedades como el alcoholismo que, siendo terribles, pueden remediarse si quien las padece cuenta con el apoyo de quienes le quieren y la solidaridad sin reproches de quienes padecen el mismo mal. Hasta cierto punto, solo hasta cierto punto, me dijo, se curan fácilmente. Hay otras enfermedades como el cáncer que padece María que dependen de algo más que medicamentos muy caros y procedimientos muy dolorosos. Requieren de un milagro. La felicidad del matrimonio ha durado unos 3 años, aunque en alguna forma, según me platicaron ambos, continúa porque ninguno está dispuesto a rendirse. La niña vive ahora con sus abuelos paternos, con los padres de Jorge. No se explican, como no se explica a nadie, por qué la aparición de una pelotita mínima en un seno, en una mañana donde todo marchaba espléndidamente, les ha traído una pesadilla que les ha mostrado lo difícil que es vivir y lo difícil que es morir cuando se tiene algo o alguien por quien vivir. Ahora ambos se apoyan mutuamente en el amor, en la fe y en el amor a la niña. Piensan que lo mismo que las sombras surgieron de la nada para oscurecer sus vidas, de la nada tangible, es decir, de la fe, volverá la luz. Entonces quizá todo será un mal recuerdo, una pesadilla, algo de lo que uno se sacude despertándose. Recuerdo a Borges, Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueños y agonías. Hoy puede ser un gran día y mañana también.